Thank you. media plan, pudiendo el tiempo aprovechar, conjugar a lo que juegan los demás. Ya verás cómo no te han de pesar. La verdad es que ya no aguanto. Compréndelo, las manos quietas, las manos quietas, por favor, las manos quietas, las manos quietas, compréndelo, las manos quietas, las manos quietas, por favor. We'll be right back. can't seem to sleep at night. Just keep thinking about you. Water ringing from a tear-stained eye. And it looks like there's trouble in paradise.